A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados amigos, conociendo domingo a domingo los nuevos exponentes del tango, los jóvenes valores que serán los que proyectarán este ritmo en un futuro. Este domingo queremos destacar la musicalidad del joven bandoneonista rosarino Carlos Quilici y su quinteto, Los Tauras, con músicos de la misma localidad. Quilici y su quinteto en los últimos años han recorrido casi toda Europa, Estados Unidos y México. Oigamos primeramente este tango de la creación de Astor Piazzolla, a un destacado hombre vinculado al quehacer del tango y letrista de Buenos Aires, está dedicado este tango, Flaco Aroldi. Thank you. acompañan a Quilici en el piano Víctor Parma, guitarra eléctrica Carlos Gantu, Guillermo Traviani en doble bajo, Javier González en violín. Ahora un tango de Osvaldo Pugliese en los instrumentos del quinteto Los Tauras y pistas de su CD Gauchita Sueca, Recuerdo. Pocas veces surge un joven con más inquietudes como Carlos Quilici. De sus primeros estudios universitarios, egresa como químico farmacéutico. Comienza a estudiar bandoneón para luego ingresar al estudio del piano. Continúa con el estudio de la guitarra para volver seriamente al estudio del bandoneón con Domingo Federico, en cuya orquesta actúa la última orquesta juvenil en Rosario, y luego se especializa con Rodolfo Mederos. Ahora un tango del bandoneonista Pedro Lauren en un especial arreglo de Quilici, La Revancha. temas con canto está la voz de Ricardo Paradiso. En la actualidad la voz es de Leonardo Capitano, el cantante y bandoneonista que hemos presentado en otros programas. Canta Ricardo Paradiso de Café en Café. Desde que ando solo, de café en café, solo con la noche que a oscuras me llama, compañera quieta, amante callada, desandando el rumbo de lo que no fue. Siento cuando llevo mi hastío y mi sed a la urgente copa de alcohol que mi herida se me ha hecho más honda, se me ha hecho más mía, desde que ando solo de café en café. Mesa sin color y cuatro sillas, viejo mostrador y luz vencida, repitiendo su rutina. Y al llamarme en cada esquina otro sueño y otra fe, sombra y esperanza confundidas y esta duda amanecida de café en café. Sentado y pensando se vuelve a empezar y el alma se engaña diciendo es mentira, el tiempo no puede ganarle a la vida. Y se va otra copa y otra noche más, desde que ando solo buscando un porqué y enfrentando solo la tristeza mía. Arranco del aire miradas perdidas y las voy dejando de café en café. Mesa sin color y cuatro sillas, viejo mostrador y luz vencida, repitiendo su rutina. Y al llamarme en cada esquina otro sueño y otra fe, sombra y esperanza confundidas y esta duda amanecida de café en café. También Quilici integró la agrupación del bandoneonista Cholo Montironi, radicado por años en Francia este bandoneonista. Y aquí Quilici le rinde un tributo a este maestro con un tango de su creación, al gran Montironi. Thank you. En el final, digamos que además Carlos Quilici recibió el título universitario de técnico instrumentista en la especialidad de bandoneón, motivo por el cual este músico rosarino se dedica además a la afinación y reparación de bandoneones. En el final, un dinámico arreglo del tango de Gardel y Lepera tan solo instrumental, Cuesta Abajo. Nos ha sido muy grato contar con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.